la Patagonia, nadie le va a importar. Si encuentra fuentes de agua, sufre para pagar. Estoy seguro que a la prensa nunca le va a importar. Porque vivimos en un Chile que es puro socialismo. Con sus ojos y dientes, enfocados ahora mismo. Una ciudad de cemento que está bien fortificada. Y no ven a las regiones que están tan desamparadas. Chile es centralista y la prensa amarillista. Nos tienen estados como feudos o ganando. Chile es centralista, todos miren que en Santiago se gasta más recursos que cualquier otra ciudad. Pero la realidad es otra, solo nos toca las obras. Somos hermanos peores sin derecho a opinión. Perdón de su justicia, las recursos y cultura. Nuestro único que abunda es cesantía y corrupción. Chile es centralista y la prensa amarillista. Nos tienen estados como feudos o ganando. Chile es centralista, todos miren que Santiago se gasta más recursos que cualquier otro estado. Se gasta más recursos que cualquier otra ciudad.